si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí. Le mueves pa' acá, le mueves pa' allá. Ese nuevo baile.